Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Bienvenidos a Puentes al Mundo. Les habla José Rodríguez. Un saludo desde Los Ángeles, California. Se les hace una invitación a una charla con Diego Leal y Carlos Bravo. Vamos a platicar sobre lo que es colaboración en el siglo XXI. Se les invita a esta charla en donde hablaremos sobre el uso de las herramientas de comunicación y colaboración en el Internet. Les compartiremos nuestras experiencias y cómo usamos herramientas Web 2.0 en realizar nuestros proyectos online. Puntos de discusión incluyen nuestras experiencias, cómo colaboramos localmente y en la red, herramientas de código abierto y lo que es plataformas propietarias, qué clase de competencias debemos tener para participar en estas nuevas formas de colaboración, cómo nos formamos y qué nos pueden decir de redes sociales, mesa redonda y preguntas de la audiencia. Estaremos de nuevo, esta es parte del curso de Skype en la educación, este sábado 27 de junio a las 15 hora global, 10 de la mañana en Colombia, 11 de la mañana en Bolivia, 12 en Argentina y Brasil y las 17 en España. Los esperamos. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.